A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Bueno, vamos a entrar a lo que es el tema, a continuar lo que ya estamos estudiando, estas guerras en los tiempos del fin, o las guerras del tiempo del fin, que así titulamos como título general. Hemos estudiado dos y estamos estudiando la tercera. Vamos por el tercer mensaje. Gracias a Dios, hoy vamos a ver si podemos avanzar rápidamente con este tema que nos toca en esta guerra. Y estamos estudiando la tercera guerra de los tiempos del fin. Para los que por ahí no estuvieron, aclaro, estudiamos la guerra del Salmo 83, estudiamos la guerra de Gog y Magog, Ezequiel 38 y 39. A veces hablamos rápido y vamos con temas un poco escabrosos para algunos entender rápidamente, pero la idea es que podamos entender esta guerra, que la llamamos una guerra no convencional y una guerra convencional. Igual sigue siendo guerra, porque como vimos en el estudio anterior, en lo que se relaciona a Apocalipsis 6, si ustedes quieren ir teniendo Apocalipsis 6, vamos, ese es nuestro pasaje clave. Y habíamos dicho que de las tres guerras que estudiamos, las dos primeras, no sabíamos bien, o la Biblia no nos habla claramente, si el arrebatamiento de la iglesia se sucedería dentro de esas guerras, o después de esas guerras, casi seguro que dentro de la segunda sí, porque habíamos visto un poco el tema del entierro durante 7 años que se iba a tener que hacer de todos los que van a morir en la guerra de Gog y Magog, que los que no estuvieron quieren leer en sus casas después Ezequiel 38 y 39, lean y van a saber por qué va a haber 7 años y la cantidad de matanza que va a haber en esa guerra por todos los aliados que va a tener Gog, el gobernante de Magog, que habíamos visto que es Rusia y sus aliados, que es lo que converge al país que está al norte. El país más al norte en relación a Israel es Rusia. Y ese país es el que va, y hoy vemos cómo es un país muy influyente en Asia Oriental y en Asia Central, por sobre todo. Está muy influyente y tiene mucho recibimiento como país líder en lo bélico. Bueno, habíamos visto que posiblemente, en lo que se relaciona a la guerra de Gog y Magog, posiblemente el arrebatamiento podría darse, pero siempre estamos aclarando, y lo repetimos por las dudas, que el arrebatamiento de la iglesia no tiene que ver tanto con las guerras finales, o con Israel, o con lo que pase con ellos, sino que es un evento inminente que la iglesia espera y que en cualquier momento pueda ser arrebatada. Es más, puede llegar a ser arrebatada antes que empiece incluso la guerra del Salmo 83. Puede ser arrebatada, va a pasar cierto tiempo, va al Salmo 83, puede ser que ya al poco tiempo se venga la guerra del Gog y Magog, y dentro de la guerra de Gog y Magog pasen algunas cosas, puede ser que ahí llegue o no el arrebatamiento. ¿Qué da comienzo a lo que llamamos, y todos conocemos muy familiarmente, a la gran tribulación? No lo da el arrebatamiento de la iglesia, no lo va a dar el comienzo, porque la gran tribulación comienza, según Daniel, con la firma de un pacto de 7 años. El arrebatamiento de la iglesia no debe ser nunca mezclado, nunca debe ser mezclado con lo que es la gran tribulación y las profecías hacia Israel. Aprendamos siempre a separar bien esto, porque si no se hace eso, nosotros podemos entrar en problemas teológicos graves, muy complicados, que no van a servir. Nosotros, en relación a esta tercera guerra, estamos estudiando o vimos primero el levantamiento, la aparición, porque en esta guerra sí estamos seguros que va a ser en la gran tribulación, porque esta es la guerra que posiblemente sea la primera ya que la iglesia no va a estar, porque para que el anticristo aparezca, habíamos visto que tiene que primero quitarse del medio algo y alguien. Algo y alguien. Ese algo es la iglesia. El alguien es el Espíritu Santo. Esto lo vimos en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y después saltar 8 al 10. Ahí vimos ese misterio de iniquidad. Vimos a ese hombre de pecado que se manifestaría y vimos que también dice la Biblia que con poder engañoso iba a seducir a muchos, iba a engañar a muchos y los iba a llevar hacia su persona. Bueno, esto lo explicamos y lo ampliamos bastante a través de varios eventos mundiales que están sucediendo hoy en día. Hemos visto muchas cosas. También vimos en relación a la semana pasada, estuvimos observando las alianzas humanas, lo que va a ser el pacto de paz que él va a hacer con las alianzas humanas a través del libro de Daniel, capítulo 2, versículo 41 al 43, y también Apocalipsis 17, 1 al 13, con los 10 reyes y todo lo que él va a lograr políticamente, socialmente, económicamente, culturalmente y religiosamente. Hablando por sobre todo lo que vimos la semana anterior en relación a Apocalipsis 17, 1 al 13. Es importante, hermanos, que entendamos bien que el anticristo no se va a manifestar, entre comillas, como malo. Su guerra inicial de Apocalipsis 6 no va a iniciarse con ametralladoras, cañones, misiles y sistemas de defensas y marina y aviación y demás cosas. Él va a comenzar tratando que diplomáticamente todo se solucione, llevando hacia su persona a todo, porque lo único que él quiere es llevar que todos, como dice Apocalipsis 13, lo adoren. Cuando todos estén muy contentos con él, como dice el propio Pablo, cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Y es lo que vamos a ver, esa destrucción de repentina que va a comenzar con el caballo rojo. Hoy ya el caballo blanco, lo que estuvimos recién diciendo, lo vimos un poco con más detenimiento en el estudio anterior. Bueno, pero hay algunas cosas que van a empezar a surgir. Él se va a levantar como un bonachón. Dentro de todo, obviamente tenemos que saber algo. El anticristo no se va a levantar en Estados Unidos, como dicen las películas. No se va a levantar en Argentina, en ningún país americano, ni asiático, ni tampoco se va a levantar en un país africano. Se va a levantar en Europa. Recordemos, si ustedes se acuerdan, en el estudio anterior, en Apocalipsis 17, habíamos visto que él hablaba de reyes. Cinco ya habían sido, uno era, uno viene y el otro también iba a venir, el octavo. Todos nacen, todos salen de Europa. Todos este imperio, estos que estaban, habían, el imperio que gobernaba en la época de Juan era el Imperio Romano. El Imperio Romano cayó después del año 400, aunque va todavía mal que mal tropezando hasta el año 500 después de Cristo, pero el Imperio Romano cayó y vino un imperio más religioso por el papado, que fue el que marcó prácticamente 1000 años de la historia del, o de la época del cristianismo. Esos gobernantes, esos soberanos sobre la tierra en su momento, eran los que iban haciendo y deshaciendo la política y la religión en el mundo. Hasta que se levantó un tal Lutero, hizo ver que todo eso era un engaño, que todo esto no funcionaba, se levantaron otros, llamados así reformadores y demás cosas, hicieron lo suyo para que de alguna manera con la palabra de Dios contrarrestar el imperio que estaban, por, si podemos decir, haciendo el papado romano. Todo comenzó con la lamentable, si podemos decir, triste manera en que empezaron a juntar los fondos para la Basílica de San Pedro, que hoy la vemos construida, pero en la época de Lutero todo eso se estaba haciendo, y quien ofrendaba y daba para esa basílica y para la construcción del lugar de Pedro, como llamaban también en esas épocas, entonces ahí comenzó todo porque se sacó la ley de las indulgencias. El que ofrendaba para eso, su alma pasaba derecho y de largo del purgatorio. No tenía más purgatorio y estaba libre de todo eso. Bueno, esto es importante que nosotros captemos bien para ver cómo se fue manejando la política mundial hasta nuestro tiempo. De ahí para, se frena todo históricamente en relación al papado mucho, aunque vino la Inquisición y todo, pero perdieron mucho poder de influencia y los ejércitos del mundo se opusieron al papado. Pero nace lo que es las eras de las misiones, Iglesia de Sardis y Iglesia de Filadelfia. Nacen las misiones mundiales, la predicación de Cristo en el mundo, en diferentes países, y ahí nacen las famosas historias que nosotros vemos en muchos libros de biografía de diferentes misioneros, que algunos los conocemos y sabemos de su historia, como Hudson Taylor, Eric Liddell, otros más que eran de la época del siglo XVII y XVIII y XIX. Todos ellos salieron para predicar y hubo como un paréntesis. Y la pregunta empieza a ser, ¿cuándo comienza el misterio de iniquidad? Que Pablo habla en 2 Tesalonicenses 2. ¿Cuándo comienza ese misterio? Personalmente creo que ese misterio de iniquidad comenzó en el siglo XX. Porque empieza el siglo XX y prácticamente después del año 10, de 1910 en adelante, comienzan lo que son las famosas guerras mundiales y los que se levantaban queriendo gobernar el mundo. Porque las guerras mundiales, aunque comenzaban porque hubo un lío con fulano de tal y el otro, por ejemplo el caso del duque de Austria que murió y que por eso comienza la Primera Guerra Mundial en 1914, pero ya mientras en 1914 estaban peleándose todos en Europa, en Rusia estaba empezando también la Revolución Rusa, con el levantamiento de Lenin y la clase trabajadora, y comenzaron a querer gobernar y hacer su propio imperio. Los austríacos y otros más empezaron a luchar para poder lograr terreno en Europa y ser ellos los gobernantes. Esa es la historia que hace la infancia de Hitler. Pero Hitler recién esperó hasta el año 39 para poder imponerse. Y así empezaron a nacer y a surgir vasallos que quisieron gobernar el mundo entero en sus épocas. La iniquidad comenzaba a forjarse y comenzaron a forjarse mucho los ejércitos. Todo lo que el Señor Jesús estaba diciendo en Mateo 24, que se levantará nación contra nación, reino contra reino y demás cosas, todo se empezaba a gestar. A gestar. Recuerden que el Señor Jesús dijo todo eso, dice, pero aún no es el fin. Entonces la pregunta es, ¿cuándo es el fin? Bueno, hay unas 9 guerras que estamos estudiando, que esas son las guerras que marcarán y se irán sucediendo en el fin. Ahora sí, hoy vamos a empezar con ya lo que es dentro de esta guerra no convencional y convencional. Vamos a dejar ahora ya la sagacidad, la astucia que vimos en el estudio anterior, que es el caballo blanco que sale con una corona, venciendo y para vencer, que sale con un arco sin flecha, sino como mostrando, no los voy a disparar todavía, yo no vengo en son de guerra, sino vengo en son de paz. Va a arreglar todo, va a hacer todo, y cuando todo esté más o menos preparado y tenga un buen pueblo a sus pies, va a pasar algunas cosas. No todos van a querer estar del lado del anticristo. No todos van a querer. Hay que saber una cosa, que, y esto es algo muy patente en nuestro mundo hoy, hay que saber que hay grupos, muy grandes grupos, que no quieren que un gobernante europeo gobierne sobre ellos. Porque eso es lo que está buscando Europa hoy. Hoy con todas estas guerras comerciales, con estas guerras culturales y con las invasiones de musulmanes en todo el mundo y en diferentes lugares del planeta. ¿Y saben cómo comienza la invasión musulmana? No sé si ustedes se enteraron cómo trabaja esto. Los musulmanes nunca comienzan, cuando llegan por primera vez a un lugar, ellos no comienzan peleando con espada o con tiros, con bombas y demás cosas. ¿Saben cómo comienza la batalla con los musulmanes? ¿O ellos comienzan a dominar y a batallar en una población? A través de los nacimientos, proliferando el nacimiento. Ellos, todas las mujeres de los musulmanes o los hombres, ellos se casan con 3, 4, 5 mujeres y de esas tratan de procrear por lo menos 5, 6, 10 chicos. Cada una, no es que en las 5 en total sacan 10, no, cada una sacan cuanto puedan, entonces se van cada vez más, empiezan a tener, entonces van sobrepoblando el territorio, y cuando empiezan a llegar más o menos al 8%, entre el 8% y al 10% de la población de ese país, ahí comienzan a hacer lío, ahí comienzan a hacer atentados, Vean la historia de Francia. Francia es un patente hecho de esto. Cuando llegaron al 8,2% de la población en Francia, los musulmanes, comenzaron los atentados. No sé si se acuerdan hace unos años atrás que quemaban autos, empezaron por las calles a matar a gente, empezaron a hacerse bombas humanas, un montón de cosas. Francia vivió un tiempo de terror en esos días, en esos meses, cuando empezaron. Así ellos anuncian, ahora empezamos nosotros. Empiezan con atentados aquí y allá y hasta ahora están haciendo. Hace un año y dos años hubieron varios atentados en Francia. Así comienzan ellos, porque ya saben que no pueden ser así nomás echados ya del lugar. Porque nacieron con ciudadanía francesa. Se aprovechan de los llamados derechos que le da el país para esto y aquello, y así comienzan a hacer. Europa hoy está lleno de musulmanes. Alemania, Inglaterra. Inglaterra, de hecho, hoy en Londres, el intendente, el alcalde de Londres es un musulmán. Es un hombre que obviamente va a defender, y aunque se manifiesten mansos en su primera instancia, son personas que tienen un solo propósito. Cuando el imán llame a la guerra y a la yihad, se transforman, pero literalmente en un segundo se transforman y son fieros, como la profecía que hizo Dios a Abraham. Será hombre fiero que luchará contra todos y todos lucharán contra él, porque a ellos les gusta pelear. Ese pueblo, los musulmanes, van a ser los primeros que van a empezar a resistir al anticristo en su proceso de llamada, entre comillas, paz. Pero no le quedará otra que arrancar la guerra en la gran tribulación, pero ya no convencional, no por engaño y por astucia y por salameria, sino que verdaderamente tendrá que luchar. Obviamente, el gran señor de Europa, que ya para ese momento estará muy establecido el anticristo, no quedará satisfecho con solo gobernar y dominar las economías de los países a quienes pertenecen los 10 reyes. Él querrá el mundo y no parará hasta lograrlo. Pero esto demandará poner manos a la obra con lo militar. Esto es el caballo rojo. El caballo rojo ustedes ven en Apocalipsis capítulo 6, versículo 3. En adelante dice, y cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y ve. Y salió otro caballo rojo, y al que estaba sentado sobre él le fue dado poder para quitar la paz de la tierra, y que se mataran unos a otros, y le fue dada una gran espada. Fíjense cómo va un proceso en todo esto. Y no es que el anticristo va a ir obrando porque solo a él se le antoja. Fíjense que dice, se le dio una gran espada. Se abre un sello. Y hay dos cosas acá que van a regir el avance del anticristo en el mundo y el avance de estos caballos que están acá. El caballo rojo va a salir después que Dios disponga y se aperture el comienzo del segundo sello. Todo van a ser obviamente castigos de Dios a la humanidad por su rebeldía y por todo lo que ellos tienen que hacer. Hay que entender que son muchos los países del continente americano, africano y asiático que no querrán saber nada de un gobierno desde Europa y que sus economías y culturas sean afectadas por la propaganda de la inminente y necesaria globalización. Lo que hoy llaman muchos países el imperialismo, no sé si les suena a veces a quienes hablan con esos términos, pero los venezolanos y los gobernantes, me refiero a venezolanos y bolivianos, siempre hablan que el imperialismo es el pecado del mundo. Por eso siempre están en contra de Estados Unidos y de países de Europa y demás cosas. Los que van a ser opositores al imperialismo serán los que rechazarán como ya lo hacen hoy. Por eso, el anticristo tendrá que usar la fuerza militar y mucha astucia para doblegar a su merced a estos gobernantes, que para él y sus aliados serán rebeldes y un estorbo para que el planeta llegue a la paz mundial que tanto promueven y ovacionan. La paz va a ser la palabra constante que va a estar. Y ustedes van a ver hoy muchos movimientos, fuera de los cristianos, muchos movimientos sociales que surgen en diferentes partes del mundo y todos tienen esa palabra como eslogan: paz. Por eso cuando Jesús se iba a ir de este planeta, ya iba a ascender a la presencia de su Padre, él estaba por ir primeramente al arresto y demás, todo lo que iba a pasar en la pasión, y él dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. La segunda parte del versículo dice: pero mi paz no es como la que el mundo da. ¿Entienden? El anticristo también va a venir con paz, como vino Cristo. Pero Cristo trajo la paz en su persona, en su vida y en su obra, en lo que Él hizo para que el mundo pueda tener el perdón divino. El anticristo va a querer traer una supuesta paz para que de esa manera Él sea bien visto y que Él puede lograr lo que Él quiere con su cometido cuando Él lo quiere y como Él quiere, y nadie lo va a poder resistir. Él va a lograr una paz quizás de resistencia militar, de resistencia social. Uy, en la época de él no van a haber piqueteros y todo eso como hoy. Ahí ya no van a levantarse los sindicatos a hacer huelgas y demás cosas. El que no trabaja va a morir ahí. El anticristo no va a perdonar. Nadie se va a poder levantar contra él. Y hay una, como decíamos, hay un grupo de personas que aunque en parte, hermanos, va a morir muchos de ellos, los musulmanes, en la guerra del Salmo 83 y la guerra de Gog y Magog, con la lideranza del que sería seguramente presidente o líder de Rusia, aunque muchos musulmanes van a morir, no son la gran mayoría. No son la gran mayoría de musulmanes los que están en Medio Oriente. Estamos hablando quizás de países como Turquía, que van a participar, Irán, que no sé si va a ser totalmente destruido Irán, pero muchos iraníes morirán en la tierra de Israel, porque ¿dónde se va a librar la guerra de Gog y Magog? Se va a librar en Israel, se va en Jezreel, dice la Biblia. Ahí los va a traer al Valle de la Matanza, y ahí a todos los va a traer, porque él dice que con garfios los va a agarrar a todos y los va a ir trayendo, y está llamando desde hoy ya a las aves, o desde nuestro tiempo, está llamando a las aves para que vengan a comer carnes de reyes y de príncipes y de grandes en la tierra. Hombres, dice, gruesos, dice Ezequiel. Todos ellos van a venir, pero con todo, que vengan muchos musulmanes, mucho ejército de la zona de lo que se llama hoy Medio Oriente, que incluso, aunque ya no está tan en Medio Oriente, Irán, pero es parte de todo ese cúmulo de gente, pero muchos del país de Siria, muchos de Turquía, muchos de Irak, Irán, morirán en esa guerra. Turquía hoy es un país grande, pero antiguamente eran varios países que después el Imperio Turco los conquistó a todos ellos, y entonces hoy tenemos Turquía Occidental, el río Estambul divide, y aunque es la parte más chica, que es la parte que está en Europa, y después está Turquía Oriental, que es la parte asiática, y la parte más grande, y es la parte que está sobre Israel, que es parte de esos países del norte que van a querer batallar. Con todo que son muchos, son varios millones, les voy a decir algo. Los que siguen la Shaira, los que siguen la ley de la Shaira, que es el Corán y todo lo que enseña, todos esos países no se van a doblegar a un gobierno occidental, ni de Estados Unidos, ni de Europa. Le voy a decir algo, muchos dicen que el anticristo va a ser musulmán, o por lo menos con parte de musulmán. No, la Biblia no dice eso. Dice que va a ser un gentil y va a ser, quizá, va a ser mitad israelita y mitad gentil. La Biblia hace ver que de la tribu de Dan se iba a levantar alguien que iba a hacer tropezar al caballo en el camino y tiraría al jinete. Y varias veces vemos en el Antiguo Testamento que Dan siempre es una tribu rebelde y que siempre va en contra a la ley de Dios. Ustedes miren el libro de Jueces. Mientras ellos iban a conquistar tierras para poder vivir y estar en algún lugar, ellos robaban, peleaban contra sus connacionales, contra las otras mismas tribus, y los traicionaban. Eran rebeldes y no querían saber nada de Dios. Y quizás, bueno, en tiempos como de David y Salomón, puede ser que habrán tenido cierto sosiego en su forma de, pero siempre fue una tribu muy brava, muy dura, la de Dan. Y por lo que dice Daniel en el capítulo 11, se cree que una parte de o parte de la sangre del anticristo va a ser israelita y la otra parte va a ser gentil de Europa, una persona que se levantará de Europa. Recuerden que para ser presidente, primer ministro o algo así, uno tiene que ser parte de esa nación, tiene que tener parte de esa nacionalidad. Incluso hay países, y en especial en Europa, tiene que haber nacido ahí y tener sangre de ahí. Entonces, para que Europa lo pueda aceptar, tiene que tener sí o sí sangre europea. Y esto es lo que no van a tolerar los musulmanes. Pero la gran mayoría de musulmanes, como decíamos recién, no están, hermanos, no están en Medio Oriente. Aunque ahí está el PC operativo de hoy está quizás ahí entre Siria, la Franja de Gaza, los palestinos y los palestinos del norte y del este. Aunque están todos ellos ahí, con todo no son la gran mayoría. Veamos algunos países que no van a participar en la guerra de Gog y Magog, que no van a morir. Indonesia tiene 201 millones de habitantes de musulmanes. India, 144 millones de musulmanes. Pakistán, 140 millones. Y Bangladesh, 115 millones. Y otros son naciones que no estarán para nada de acuerdo con el nuevo orden mundial. La vasta mayoría de islámicos están muy resentidos por la destrucción de sus lugares santos, o estarán muy resentidos. En Medio Oriente, las guerras se multiplicarán por todas partes en el planeta y literalmente se cumplirán las palabras del Señor, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Mateo 24, 7, la primera parte. Obviamente, algo que va a suceder, como leíamos recién, lo que va a suceder en Medio Oriente cuando venga la guerra del Salmo 83 y la guerra de Gog y Magog es la destrucción de los lugares sagrados. Es la destrucción de lugares que ellos adoran y los tienen como algo muy sacramental. Piensen en Siria la cantidad de mezquitas que hay. Piensen en los países como el Líbano. Países en donde las mezquitas pululan por todo lado. ¿Y ustedes creen que los musulmanes se van a quedar quietos? Porque ellos también consideran que las zonas cercanas a Jerusalén, las zonas cercanas a Israel, son los lugares más sagrados. Después de la Meca, que es el lugar más sagrado, está Medina. Y después de Medina está la Cúpula de la Roca, que es donde hoy supuestamente debería estar el templo de Jerusalén. Está la famosa Cúpula de la Roca, esa cúpula dorada que vemos cuando miramos la ciudad de Jerusalén en foto. Esos son los tres lugares muy sagrados, pero dos de ellos van a destruirse posiblemente en esas dos guerras primeras. ¿Y ustedes creemos que los musulmanes quedarán quietos y pensarán, nos destruyeron y vamos así nomás? Se empezarán a armar. Cuando el anticristo comience a arreglar todo y a dejar todo bien en lo occidental, ellos se van a empezar a levantar y decir, nosotros vamos a conquistar Europa y vamos a sacar recursos de ahí y vamos a volver a ser grandes. Porque es cierto, los grandes líderes de los musulmanes están en Medio Oriente. Muchos van a morir y los musulmanes quedarán sin sus grandes líderes espirituales. Posiblemente Irán quede quizás sin sus Jameneís y sus primeros ministros, sus presidentes y sus ayatolá y demás cosas. Todos ellos posiblemente puede ser que mueran por participar en algunas de estas guerras. Continuando con Apocalipsis 6, llega una etapa muy complicada donde la bonanza y entusiasmo iniciales con el caballo blanco se olvidarán. Las guerras que se van a librar en la gran tribulación producidas por la avaricia del poder por parte del gobernante del mundo, que es el anticristo, causarán una pérdida de mano de obra mundial, por lo cual el alimento, la producción y la falta de capitales desembocarán en una tremenda escasez de alimento, y ahí entramos al caballo negro. Vamos a seguir, versículo 5 y versículo 6 de Apocalipsis, capítulo 6. Y cuando él abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y ve, y miré, y he aquí un caballo negro, y el que estaba sentado encima de él tenía una balanza en su mano. Y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía: una medida de trigo por un denario y tres medidas de cebada por un denario, pero no hagas daño al vino y al aceite. ¡Qué tristeza de momento y todo lo que va a ir trayendo! Hay algo que se le va a ir complicando de aquí en adelante al anticristo. Recordemos, como decíamos, que Apocalipsis 6, del 1 hasta el 8, es un bosquejo de todo lo que va a ser la gran tribulación. Pero esta guerra del caballo rojo, estas guerras que se van a empezar a librar, va a comenzar a traer ciertas faltas de presupuesto y cierta falta de mano de obra y algunas cosas que no se van a dar muy bien. Comenzará un verdadero comunismo donde todos tendrán que entrar a una época donde no podrán, sin permiso del gobierno, obtener alimentos. Todo estará acopiado en lugares específicos y se racionará a todos por igual, pero no será gratis y quizá para este tiempo llegará la marca de la bestia, que quien no la tenga no podrá comprar ni vender. La desesperación de la gente los llevará a ensimismarse a la destrucción segura de sus vidas sin que ellos lo sepan. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 9 al 12, si quieren, vamos a ir un ratito ahí. Vamos a ver lo que va a pasar con la gente que en el caballo blanco van a ceder todo su dominio de su vida a este supergobernante mundial que se va a levantar. Y hoy en día ya eso se está gestando y se está pidiendo. El mismo Papa hace 2 años atrás ya había pedido que se levante un gobierno mundial, porque así de esta manera funcionará mejor la política y el mundo. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, 9 al 12. Inicuo, cuyo advenimiento, según operación de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad en los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y por esto Dios les envía operación de error para que crean en la mentira, a fin que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes se complacieron en la iniquidad. ¿Por qué se perderán? ¿Por qué se van a perder todos estos? Y Dios enviará, están leyendo seguramente la 1960, y dice poder engañoso, una operación de error, una operación engañosa, va a ser algo que al principio no se va a descubrir. Los que conocen la palabra y los que conocerán en la gran tribulación la palabra del Señor, ellos sí se darán cuenta que el tiempo. Yo, esta semana, cuando evangelizábamos a una vecina y un vecino, yo le dije en un momento: usted tiene que saber que un día va a haber mucha gente que va a desaparecer. Y quizá no falte mucho de ese momento. Quizá no falte demasiado. Para un momento en que millones de personas en todo el mundo van a desaparecer. Sepa que cuando van a desaparecer esas personas, le dije, no van a desaparecer porque algo los llevó y, como hoy dicen, los extraterrestres los llevaron a otro planeta porque no estaban de acuerdo al nuevo orden mundial. No, van a desaparecer porque todos creyeron en Cristo. Y así como hoy le dije, estamos hablando con mi esposa, con usted, sepa una cosa, puede ser que mañana no nos vea. Y usted se va a enterar de muchos cataclismos sociales que van a haber. Hoy la gente quizás se va a reír si le decimos eso. Obviamente le comenté esto porque estábamos hablando de muchas cosas en relación a la salvación y a lo que Cristo hizo por nosotros. Pero, hermanos, el anticristo va a engañar a tal punto con su bonanza inicial en los primeros 3 años y medio. Va a engañar a tanta gente que después, cuando llegue la hora de destrucción repentina, cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Cuando venga esa destrucción repentina, ya será tarde. Ya será tarde. ¿Y por qué será que Dios no perdonará? Pueden haber 2 razones. ¿Por qué Dios enviará el poder engañoso? ¿O por qué Dios va a mandar esa operación de error para que crean en la mentira? Porque posiblemente para la época del caballo negro, para el momento en la gran tribulación en que se van a librar las guerras del caballo rojo, o la guerra del caballo rojo, ya la gente va a estar desesperada. Muchos van a morir. Muchos que estaban en el ejército se van a ir. Muchas familias se van a romper. Mucha mano de obra, como decíamos, se va a perder. Muchos trabajadores, muchos campos, muchas fábricas quedarán sin operarios por las guerras que se van a empezar a librar en muchos lugares en el mundo que hoy son fuente de alimento. La zona de Medio Oriente tiene mucha zona que es también fuente de alimento. Israel es el tercer exportador de alimento del mundo, pero va a ser un país que va a estar siendo atacado constantemente y esta guerra no se va a salvar. De esta guerra tampoco Israel se va a salvar. Las dos primeras son en Israel. ¿Qué creen ustedes que quedará de Israel cuando esas guerras se libren? Salmo 83 y la de Gog y Magog. Que Dios mismo propicia esas guerras. No va a haber alimento. El tercer exportador de alimento del mundo se va. Se destruye. Va a estar contaminado. ¿Y ustedes qué creen? ¿Qué armas tiene Rusia, por ejemplo, para poder liquidar a quienes quieran? Tienen muchos armamento nuclear. Muchas armas químicas. Armas que lamentablemente hacen al suelo totalmente irreconocible e infértil. Muchos países de Asia que también son exportadores de alimento o de productos elementales para la alimentación que en otros países no crecen, o quizás hasta para la vestimenta y demás cosas, también estarán destruidos por la guerra, por todo lo que se va a hacer. En todas las guerras que se libraron en diferentes épocas del mundo, sean las antiguas, las muy, digamos, prehistóricas todavía de la época del Génesis y demás, todas ellas siempre dejaron desgracia. Y por eso Jesús dice que cuando vengan las guerras, ¿qué vendrá detrás de ellos? ¿Hambre? ¿Y qué viene después del hambre? Pestes. No hay, lamentablemente, mucho nutriente en el cuerpo. Todos los virus se liberan por todos lados. Y el cuerpo no tiene defensas. La gente comienza a morir. Enseguida entraremos al caballo amarillo. El caballo negro va a ser un tiempo tan horrible que usted no va a poder ya comer su asadito, sus empanadas. No va a poder hacer sus cumpleaños con mucha comida como a veces hacemos nosotros o nos gusta juntarnos y comer hacer una buena comilona. Aquí a veces entre hermanos, a veces se van algunos hermanos ya todos y quedan a veces los jóvenes o alguien y hacemos acá ya no rápido una vaquita y ya nos sentamos y comemos grande. Tomando un poco de agua a veces nomás, porque ya no alcanza para la gaseosa, pero comer hay que comer bien. ¿Entendemos, hermanos? Eso ya no se va a poder hacer en la época del caballo negro. La guerra va a traer sí o sí desgracia. Dice que el trigo, la medida de trigo, se va a vender por un denario. Todo el salario de un día de trabajo te va a costar tu pan. Gracias a Dios, todos los que somos creyentes ya no vamos a estar para esta época. Pero pobre el que se quede. Pobre el que no va a ser librado de la ira venidera, como dice 1 Tesalonicenses 5:9 y 1:10. Pobre el que se llegue a quedar en este lugar, en este mundo para esa época, tendrá que trabajar el día entero para comer un plato de comida. Hoy usted trabaja un día entero. Decimos que estamos muy mal en Argentina. Decimos que la economía está pesada, está difícil, la cosa está muy parada. Y es cierto, a lo que estamos acostumbrados, está mal la cosa. Pero le puedo asegurar que usted no tiene que todavía trabajar un día para comer un solo plato de comida. Hoy usted seguro desayuna, almuerza y cena. Algunos no cenan, pero toman su té o lo que sea, pero pongámosle dos comidas, desayuno y almuerzo, o almuerzo y cena, quizá usted no desayuna. Pero usted sabe que con 100 pesos usted tiene todo el día arreglado para la comida. Un pedacito de carne, porque ya es mucho lujo y carne, entonces usted tiene su pedacito de carne, ya hace también un arrocito, un fideo y lo que le sobró ya sigue comiendo a la noche, pero ¿cuánto gastó? Y el salario de un día, dependiendo del trabajo, usted, dicen que hoy en la construcción se paga como 900 pesos al día. Al ayudante, al secretario, algo. Estamos hablando de constructoras grandes, estamos hablando de los que pagan en blanco y demás cosas, por ahí los medios changarines, no, pero usted puede ser que por día está ganando 500 pesos. Puede ser que gane 400, 600 pesos. Con 600 pesos usted puede comer. Si sabe administrar bien, puede llegar a comer hasta una semana. Y quizás, bueno, 3, 4 días. Digamos. Pero para la época del caballo, ¿ustedes creen que va a haber inflación? Argentina todavía no tiene inflación. De la que va a ser en la época del caballo negro. Porque, le repito, usted hoy, con poca plata, y a veces lo que consigue por ahí que le dan, usted come. todo un día, no con el salario de un día entero, no con un denario. Usted come con mucho menos de lo que usted cobra en un día. ¿Usted cree que llegamos a un tremendo problema de hambre y de angustia en el mundo que hoy se quejan y dicen que la Argentina tiene hambre, que el presidente los está hundiendo y se quejan y hacen piquete que somos todos pobres, que no hay esto, que no hay aquello? Todavía no llegó el presidente que les va a enseñar a achicar el estómago. Todavía no llegó el gobernante mundial que les va a enseñar a que hay que comer poquitito y todos tienen que ser flacos. No van a haber gordos, no van a haber grasientos, los que hacen liposucción y todo eso, van a morirse de hambre, porque nadie va a ser gordo para esa época. El que se quiera quedar en la gran tribulación a la posguerra de la tercera que estamos estudiando, adelante. Si no tiene a Cristo, recíbalo. Y si ya tiene a Cristo, no se preocupe. Ya con lo que está sufriendo hoy solamente es la antesala de lo que va a pasar en la gran tribulación. Es la antesala de lo que va a suceder. Terminemos con lo último. La situación caótica que se estará viviendo desembocará en una terrible hambruna que no tiene precedentes, las pestes y la contaminación del medio ambiente a causa de las guerras dará lugar a la muerte de muchos habitantes del planeta. Caballo amarillo. Vamos al 7 y 8 de Apocalipsis 6. Y cuando él abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y ve. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre Muerte, y el infierno le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada y con hambre y con mortandad y con las bestias de la tierra. Va a ser tan grave, no solo la hambruna, sino la contaminación ambiental, que hasta los animales van a empezar a morir. ¿Y qué animales ustedes creen que no quisieran que se mueran? La vaca, los toros, los bueyes, los caballos, porque si no, no va a haber mortadela, y demás cosas, los cabritos, las llamas, dirían acá la zona de la cordillera. No van a querer que mueran esos, pero van a morir. ¿Por qué todos esos animales constantemente están con las pichicatas, que una vacuna para esto, que por una vacuna por aquella? Porque son criados ya para alimento. Pero ya por más que le pongan lo que le pongan en vacunas y en le den vitaminas de las que le den y sal y demás cosas que le puedan dar, ya no servirá. El aire, la pesadumbre, el CO2 mundial que va a haber. Hoy se habla de CO2, por ejemplo, en China, en México y algunos países medio grandes en el mundo, que hay mucha contaminación ambiental. Pero ya para la época del anticristo y del caballo rojo, ya va a venir el CO2 en el mundo entero. Y esperen que la próxima guerra son las guerras de las armas nucleares. Esa va a ser más complicada, esa va a complicar más la historia. Ahí ya va a ser caballo negro y renegro y todo, y el amarillo ya va a ser anaranjado y ya medio podrido. Les digo, la gran tribulación no es linda. No crean que porque vamos a quedar en la gran tribulación. ¿Saben de qué se va a caracterizar la gran tribulación también? Que vamos a ver en las otras guerras, que va a haber tinieblas. Gran, dice Joel, gran día de tinieblas, como nunca hubo en la tierra. No va a haber sol. Las chicas que hoy se van a tomar sol por las playas, ni valga la pena, no vayan, porque no va a haber. El sol va a estar apagado. Quedará como una tela de silicio, dice la Biblia. No habrá posibilidades. La muerte va a estar andando por todos lados. Si usted no va a andar medio cubierto, no va a andar con algo que le va a proteger, la misma contaminación ambiental lo va a matar. Desde la piel, ya no solamente desde... Va a ser muy terrible la época del caballo amarillo. No queda un tiempo muy agradable, y en especial los tres últimos. Por eso Jesús lo llamó la gran tribulación. La gran tribulación. Si creemos que hoy es difícil la vida en el mundo, está muy complicada, va a ser mucho, pero mucho, mucho peor. Hay que entender algo, hermanos, que esto que estábamos leyendo recién en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 9 al 12, que Dios mandará un poder engañoso para que crean la mentira y van a morir. Y van a morir porque Dios quiere que mueran. ¿Por qué? Porque todos ellos, cuando llegó la hora en que tenían que haber recibido a Cristo, el momento en el que tenían que haberse inclinado a los pies del Señor y arrepentidose de sus pecados, no lo hicieron. Porque despreciaron, ¿qué dice ese pasaje que despreciaron ellos? El amor de la verdad. Una verdad que se predicaba con amor. Una verdad que se estaba predicando con todo ahínco, por amor a las almas. Y cuando vino el arrebatamiento de la iglesia, muchos se quedan, ¿por qué? Porque rechazaron el amor de la verdad. Y les voy a decir algo. Incluso estando en un tiempo en donde la ira de Dios se va a estar derramando, dice Apocalipsis que muchos levantarán sus puños porque ha llegado el gran día de la ira de Dios y no adorarán al Cordero. Sabiendo lo que se viene, conociendo lo que la Biblia decía, que muchos se irían del planeta porque el arrebatamiento de la iglesia se daría en ese momento, con todo ello seguirán levantando los puños al cielo. Así termina el capítulo 6 de Apocalipsis, qué raro, ¿no? Mientras van apareciendo los caballos y destruyendo el mundo, la gente ni así no quiere recibir a Jesús. Así todo sigue rechazando y levantando los puños al cielo en ira contra el Cordero porque ha llegado el gran día de su ira. ¿Se dan cuenta hasta dónde puede llegar la rebeldía del hombre o del ser humano? ¿Hasta dónde puede llegar la desobediencia al mandamiento solemne que Dios ha dado al mundo? Que todo el mundo se arrepienta y crea en aquel varón. Y crea en aquel varón. Ese varón se llama Jesús. Ese varón se llama Jesucristo. A ese varón se lo llama el Salvador, el Todopoderoso. Se lo llama el Cordero de Dios, pero también se lo llama el León de Judá, el que reina sobre toda la tierra. Y a ese es a quien rechazan. Hermanos, terminemos con esto. No dejemos de hablar de Cristo a la gente, aunque no entiendan todo lo que estamos teniendo nosotros, aunque no capten todo lo que nosotros entendemos ahora. No le hablen quizás tanto de guerras y del arrebatamiento, pero háblenle de Cristo y háganle ver que aunque la situación está difícil, se pondrá peor. Será muy difícil y aunque haya un paréntesis de, entre comillas, bonanza, las cosas no van a ir bien. Van a ir dentro de ese tiempo de bonanza, ya también se van a hacer maldades que el que no la acepte morirá dentro de ese llamado tiempo de paz. Dios nos ayude a pensar en los que no tienen a Cristo. Sé que todos tenemos nuestras cosas que hacemos en nuestra vida cotidiana, pero que dentro de esa vida cotidiana, en el mucho o poco trabajo que a veces, en las muchas y pocas actividades que tengamos, siempre si se abre una puerta para el Evangelio, no la desperdiciemos. Frenemos, paremos y atrasemos quizás alguna actividad que teníamos que hacer, pero hablemos a la gente de Cristo. ¿Por qué hay que imprimir folletos? ¿Por qué tenemos que pensar también seriamente en esto como iglesia? Porque un folleto a veces llega donde nosotros no llegamos. Un folleto puede llegar, a veces no nos dan el tiempo que le hablemos, pero cuando le entregamos a esa persona, quizás en un momento a solas, en un momento que se pone por ahí un poco reflexivo, toma ese folleto y comienza a mirarlo. Y nunca sabemos. Nuestro organista es gracias a un folleto. Hoy está acá y toca el órgano. ¿Entendemos, hermanos? Una chica que viene a nuestra congregación, hoy no está, pero viene a nuestra congregación, encontró en la calle tirado un urgente. Acá por las esquinas del barrio. Encontró un urgente y hoy está con nosotros acá congregándose. Yo ni sabía de él y vivía tan cerca acá. Tan cerquita. ¿Entienden, hermanos? Invirtamos. Invirtamos en el Evangelio. Invirtamos en la obra porque el tiempo que viene, repito, es malo. Es horrible. Y no crean que el mundo va a mejorar. Va a ir de mal en peor. Y si el Señor no nos viene a buscar, mientras tanto y se nos dé la libertad, prediquemos el Evangelio de Cristo. Porque se necesita. Se necesita. La gente está necesitando una palabra de amor. Está necesitando una palabra de que alguien le hable algo verdadero, algo que es genuino y que valga la pena. Padre nuestro, gracias por tu palabra y por tu amor. Gracias por Jesucristo. Gracias por la esperanza que Él nos ha dado con el derramamiento de su sangre y el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por amarnos en la verdad y por darnos tantas cosas en lo espiritual a través de tu Espíritu que habita en nosotros. Gracias, Señor, por la esperanza y seguridad que tenemos. Que venga lo que venga a este mundo, tu iglesia está guardada en Cristo. Estamos escondidos con Cristo en ti.